tomar agua nos da la vida. ¿Qué es el extractivismo? Parece que un problema a la vista. No sé, fíjese. ¿Los que hacen mucho activismo? Extractivismo es un modelo económico que se basa en la extracción intensiva de materias primas para la exportación. Minerales, tierra fértil, agua, aire, petróleo, gas. La política del llegar y llevar hasta agotar stock. ¿Cómo es la polar? Claro, pero el extractivismo es legal. O sea, los que están saqueando son protegidos por los militares, los medios de comunicación, los científicos y los políticos. Y a quienes se reprime es a quienes tratan de proteger el aire, el agua, la tierra, los peces, el bosque. ¿Y qué podemos hacer? Apostar por las actividades productivas y frenar las actividades extractivas a mega escala. Y eso solo se logra rearmando comunidad y organizándose con las y los vecinos. Recuperamos el agua @gmail.com.